un amigo que se fue, que está con Dios y descansando. Pensando en él, te escribo esta canción. Si supiera cuánto anhelo encontrármelo otra vez, la esperanza es que algún día lo veré.